hacia la iglesia, se nota la tristeza que hay en su mirar. Ahí va, yo sé que no lo quiere, que fue capricho solamente. Ahí va, fingiendo su alegría. Ahí va la que fue mía, camino hacia el altar. Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante. Fui el primero en enseñarte el amor. Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente, me tendrás a mí presente y extrañarás. Ya salen de la iglesia, sé bien que llora de tristeza. Dirán que estás emocionada, pero no saben nada que lloras por mi amor. Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante. Enseñarte el amor, yo sé bien.